Ayer ya comentamos algo de la aparición de la Presidenta allí en la Universidad de La Matanza y su referencia a la reforma de la Constitución y la no reforma de la Constitución en un, entiendo yo, un truco viejo, digamos, de decir la Constitución debería ser reformada, pero yo no voy a impulsar la reforma. Como dejándole, que lo comentaba incluso ayer Silvito acá, dejándole el campo abierto para que algún papista, más papista que el Papa, diga, bueno, yo presento el proyecto, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo creo que acá la Presidenta tiene razón, que la Presidenta tiene razón, que el gobierno tiene razón, que el oficialismo, el kirchnerismo, como lo quieran llamar, tienen razón. Porque en su concepción, digamos, hay algunas cosas inentendibles, de todos modos, que ahora vamos a apuntar un par, pero en el fondo esta idea de terminar con la Constitución del 53, terminar con esa idea, con esa escuela jurídica, con esa matriz, yo creo que es coherente desde el punto de vista del oficialismo. Porque en el fondo creo que el triunfo final del ir por todo sería justamente terminar con la Constitución. Y yo entiendo que para ellos la Constitución del 53, esa, de vuelta, esa escuela, esa matriz jurídica, debe ser una especie de tumor, un maligno, ¿no es cierto?, por supuesto. Porque una ley fundamental que establece la autonomía de la voluntad, que reconoce que el ser humano llega a este mundo con derechos inalienables que le da la naturaleza y que nadie le puede tocar, que rodea al individuo de garantías, que establece la supremacía del individuo sobre el Estado, que establece un Estado y un gobierno limitado, que divide el poder para garantizar esa limitación, que organiza un poder judicial imparcial e independiente, que garantiza la autonomía de la voluntad. Y bueno, obviamente, son todas malas palabras. Todas estas cosas que enumeré, el gobierno se debe tapar los oídos si alguien las lista una detrás de la otra, como hice yo recién. Entonces, en su concepción, es lógico que ellos tiendan a derribar la Constitución, porque es una especie de roca, digamos, una especie de hito que mientras esté allí vigente, aunque sea teóricamente, es un grano. Y el país efectivamente está en una especie de doble estándar incompatible que en algún momento va a tener que resolver. Es decir, el orden legal, las leyes, digamos, han ido por un lado, mientras, bueno, la Constitución se ha mantenido básicamente, a pesar de que la reforma del 94 obviamente fue bastante contradictoria del sentido original de la Constitución. Pero bueno, pongámosle, la Constitución se ha mantenido básicamente con esa idea filosófica, desde el punto de vista filosófico fundamentalmente, y el orden legal, el conjunto de ya ha ido por otro, completamente contradictorio. Entonces, acá llegamos a un punto en donde o adaptamos las leyes, el orden jurídico menor, digamos, de las leyes para abajo, las leyes, los decretos, a la Constitución, o al revés, adaptamos la Constitución, obviamente cambiándola, a lo que fueron las leyes. Pero esta discordancia no puede seguir, no puede seguir. Y acá un ejemplo de ayer, de la Presidente, para que veamos hasta dónde llega esa incompatibilidad, ese choque, ¿no es cierto? Ustedes, y que incluso este punto no es de la Constitución original del 53, sino de la reforma del 94, con un agregado más chistoso aún que ahora les voy a decir. La reforma del 94 es la que organiza el Consejo de la Magistratura. Antes no estaba. Es un instituto nuevo, recientemente, digamos, de la reforma del 94. Y al crearlo, obviamente la Constitución establece la manera en que se eligen sus miembros, sus consejeros. Entonces la Constitución dice que tendrán representación en el Consejo de la Magistratura los órganos políticos, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que designan el Poder Ejecutivo un delegado, el Poder Legislativo dos, uno por diputados, otro por senadores, y luego dice que también estará integrado ese Consejo por representantes de los abogados de la matrícula federal y de los jueces. Si la Constitución dice que esos consejeros deben ser representantes de los abogados y de los jueces, está claro que los tienen que elegir los abogados y los jueces, porque un representante es un representante de un representado. Y si a los representantes los elige el pueblo, entonces esos representantes ya no representan a los abogados y a los jueces. Representarán en todo caso al pueblo, pero no a los abogados y los jueces. Porque los representantes representan a sus representados. Y en este caso los representados, según dice la Constitución, son los abogados de la matrícula federal y los jueces. Entonces son ellos los que tienen que elegir sus representantes. Y no hay otra manera de elegir sus representantes que la elección la hagan ellos. Ahora, lo más gracioso de todo esto es que ayer la Presidente, con tono de asombro, decía: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, decía la Presidente, que no acepten que el órgano político del Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Magistratura, sea elegido por el pueblo, cuando el sistema de elección que establece la Constitución lo diseñó ella en el 94? Ella era convencional constituyente. Ella diseñó esta manera de elegir a los consejeros. Ella estableció que los representantes de los abogados y de los jueces los elijan los abogados y los jueces, porque son representantes de ellos. Si se hubiera querido elegir una representación popular, o mejor dicho, si se hubiera inclinado porque sea el pueblo el que los elija, entonces no serían representantes de los abogados y de los jueces, serían representantes del pueblo, que es el que lo vota. O sea, el que vota es el que elige a su representante. Si la Constitución dice representantes de abogados y jueces, bueno, los representados son los que tienen que votar a sus representantes. Y esto lo diseñó la Presidente en su calidad de convencional constituyente cuando ella lo fue en el Congreso de Santa Fe en 1994. Entonces, esto es lo curioso, digamos. Pero bueno, volviendo al principio, ya para cerrar esto, desde el lado de la compatibilidad y de la coherencia de los sistemas, entiendo que el gobierno tiene razón en querer ir por la Constitución. Y casi diría que derribar la Constitución del 53 sería como el broche final del ir por todo. Porque la Constitución del 53 efectivamente organiza un modelo diametralmente opuesto a este. Este es un modelo que le da, en lugar de la supremacía del individuo, la supremacía al Estado. En lugar de dividir el poder, lo concentra. En lugar de darle autonomía de la voluntad a las personas, le da al gobierno la capacidad de dirigir la vida argentina. Entonces, es un modelo incompatible con la Constitución. Si ellos tienen los votos para derribar ese modelo, está bien que lo busquen, porque claramente esta contradicción, este choque de culturas, no puede continuar. No puede continuar. Porque seríamos un país de mentira, digamos. Un país que tiene escrito un sistema en un papel y que luego vive de otro, y que por lo tanto cotidianamente se producen choques, cortocircuitos, que terminan en bolonquis judiciales, en roscas, en entreveros. No se puede vivir así.